Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. El día de hoy vamos a tener, pues como siempre al inicio de cada jornada, vamos a hablar de... Al inicio de cada temporada. Vamos a hablar de la jornada que acabó de pasar, esta vez fue en Docordó, en el mes de diciembre del 2015. Y está pues aquí la mayoría del equipo que fue allá y vamos a contarles a ustedes cómo fueron nuestras experiencias y cómo vivimos esa jornada. ¿Qué se presenta? La actividad que sigue a continuación es la presentación de cada una de las personas que hay en esta cabina. Empieza. Muy buenas tardes para todos los oyentes. Mi nombre es Víctor Hugo Giraldo. Vivo en el barrio La Unión Castilla y fui uno de los voluntarios que acompañó esta jornada en Docordó. Buenas tardes, mi nombre es Sánchez Villada. Soy estudiante de mecatrónica acá en el ITM y estoy en noveno semestre. Lionel, tú vas muy adelante. Sí. Buenas tardes. Es que sí. Más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Pablo López. Yo soy el cirujano que acompaña estas jornadas de esterilización. Soy egresado del CES y ya llevo unos cuantos meses trabajando con la Corporación Raya. Buenas tardes, mi nombre es María Mercedes Velázquez. Soy bióloga. Y esta es la segunda jornada a la que voy. Mi nombre es... Allá no la conocemos. No, ¿por qué? La niña nueva. Ella no viene nunca a la cabina. Que sería la de todos. Bueno, cierto, yo también sí, no, pues yo dije en dónde estoy, que es una entrevista laboral. Bueno, mi nombre es Luisa. Soy voluntaria de la Corporación Raya, estudio comunicación audiovisual y soy la directora de la Corporación MACA. La primera pregunta de nuestro programa va dirigida a los primíparos. Levanten la mano los que son primíparos. Los primíparos de aquí son Víctor y Lionel. Y yo quiero que alguno de los dos, o los dos si quieren, nos cuenten cómo fue su experiencia en la jornada. Bueno, nuevamente hablo yo. Víctor, dejemos hablar a Víctor. Mi nombre es Víctor y me gané el apodo de la chapa perros. No, pues sí, muy interesante lo que tú dices. Yo traté de coger al perrito ayer, pero fue imposible, no contaba con los elementos que pude contar. La salida del Docordó con el atrapaperros y con los lazos, ahí no tenía posibilidad. Pero no, fue una experiencia, digamos que como voluntario nunca había participado de este tipo de digamos, actividades. Ya había sido, pues yo he acompañado humanitariamente en varias ocasiones algunas acciones, en algunos momentos, y he hecho otro tipo de labor social, pero esta actividad no la había desarrollado. Y me sentí, digamos, fue una experiencia muy agradable para mí conocer otra parte pues del país, conocer algo distinto que queda relativamente lejos, muy lejos. Relativamente aquí mismo en el país, una zona muy abandonada, digamos que con muchas precariedades para sus habitantes, para el acceso. Eso lo cuestiona uno, y uno que trabaja el tema social y cultural aquí en una ciudad que es tan rica, se da cuenta que tiene uno todo a la mano y que realmente hay otros que no tienen nada. Esa es una buena experiencia. Yo. Bueno, como ya le dije antes, estoy acá en el ITM, estoy en ingeniería mecatrónica. Bueno, yo me enteré pues de esta organización, de esta corporación Raya, fue bueno, por un amigo que me invitó. Me dijo que si quería salir pues como de voluntario, pues en realidad no me dijo como bien a qué, me dijo que si quería irme de voluntario al Chocó por 10 días. Engañado. Catalina después me dijo, bueno, sí, hay que hacer esto, pero yo... que lo peor fue que me dijo que tenía que decirles ya sí, sí o sí no. Amigo de él. Es que en ese momento estábamos urgidos porque, sí, porque una cancelación. Una cancelación es inesperada y estábamos urgidos. Estábamos que a cuántos días, Leonel. No, tres. Cuatro, tres, tres o cuatro. Sí, yo no me. ¿Sea así o no? O sea, ya, o sea, decir ya. Sí, no, de, pues eso fue porque me tocó cancelar pues un montón de cosas. Bueno, no muchas en realidad. A ver, nadie estaba en vacaciones. No le tengo que hacer nada. Cambio de paseo, cambio de paseo. No, pero yo no lo, pues no lo tomé. Al principio no lo tomé como un paseo, no. Ya, cuando, ya, sí. No, ya cuando estaba allá, ya cuando estaba allá y vi pues que en realidad lo que uno hace por allá es bien importante con los animales y pues como con la. Con, pues como con las personas también. Entonces ya uno no lo ve como ni trabajo ni. Pues uno dice, voy a disfrutar las cosas, y uno llega ya a disfrutar todo. En realidad disfruté todo, pues los mordiscos, claro que más fácil, dejé morder a Juliana. Varias veces. Varias veces, se me voló varios gatos. Sí. ¿Pero bueno, qué? Pero cargó, cargó no, buenos no, perros. No, pero bueno, eso sí me tocaba a mí, porque unos perros bien grandes y tocaba transportarlos ya a la casa. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.